puerta la reja. Despoja tu disfraz carnavalesco. ¿Por qué intentas burlarte estando preso? Fingiendo amor como el que finge la ramera. Analiza tu disfraz, qué mal te queda. Cuando tu rostro contemplo con clemencia. Tú recuerdas que naciste sin conciencia. Anda y ocupa tu lugar en la ramera. Sofócame como perra la depresión.